La verdad que fue una sensación muy hermosa poder darle una alegría a esta gente y darnos una alegría a nosotros mismos. La verdad que yo le venía diciendo a los muchachos, a lo largo del año fuimos el equipo que más puntos sumó, en la tabla histórica somos el que más puntos tiene, pero hoy teníamos que demostrar en la cancha, teníamos que ganar y bueno, de alguna u otra manera por los penales pudimos consagrar todo este trabajo de tantos años que nos pone, ¿no?, ahí arriba, que pone a nuestro querido club ahí en lo más alto, así que una alegría inmensa, Martín. ¿Qué partido, Huguito, no? Lo pelearon hasta lo último y tuvieron premio. La verdad que sí, ellos venían ya de eliminarnos en los playoffs, venían de ganar una final, así que venían envalentonados, se encontraron con un gol en un rebote, una jugada media dudosa, se pusieron en ventaja y a partir de ahí nosotros buscamos por todos los medios, hasta que bueno, de tanto buscar, sin perder nuestra identidad y siempre con la esperanza de llegar al arco rival, bueno, lo fuimos empujando hasta su línea defensiva y bueno, cerca del final pudimos concretar y bueno, eso nos dio la posibilidad de definirlo. ¿Qué se siente ser nuevamente campeón con esta camiseta, Huguito? La verdad que es una alegría inmensa y un orgullo. La mayoría o muchos jugamos en el club desde que tenemos 10 años, 11 años, seguir compitiendo, defendiendo los colores de Villa María, sobre todo de Máximo Paz, la Liga de Cañuelas, conseguir dos veces el campeonato es un orgullo y una alegría para nosotros, para la institución, para el pueblo y toda la gente que nos acompaña y nos acompañó siempre. Recién Ike ahí al Negro Noel lo comparaban con Sergio Ramos, el Sergio Ramos de la Liga Cañuelense. El Negro, la verdad que el Negro se ganó todos los merecimientos y los halagos se los merece todo. El Negro, una bestia, la verdad, como siempre, se come la cancha como siempre. Él es el mayor referente de adentro de la cancha de nuestra institución y la verdad que estamos muy contentos de estar todos juntos hoy acá festejando esto con toda esta gente, ¿no? Era un partido complicado, hubo que esperar hasta el último minuto para poder empatarlo. Y como dice acá Hugo, ellos venían envalentonados, nos habían eliminado en playoff, habían ganado la final de clausura y venían con todo y tienen buenos jugadores y la verdad que juegan muy bien y tienen chicos muy rápido, así que era un desafío enorme esto. Creo que no sé si merecíamos ganar en la cancha, pero no merecíamos perderlo, así que el empate me pareció justo y en los penales tenemos un arquero, la verdad que es una bestia. Así que yo creo que por el trabajo de todo el año y de todo este último tiempo, creo que somos merecidos campeones. A prepararse ahora para la Cuenca, me imagino, era un objetivo que algunos me marcaban como importante, también pensando en el futuro. Se viene algo lindo, se viene la Cuenca, ya la jugamos varias veces y tenemos la ilusión de poder traerla para Cañuelas, ¿no? Así que vamos a empezar a trabajar, festejar un poco esto, pero ya empezar a trabajar con el tema de la Cuenca y ver cómo vamos a hacer durante este tiempo para formar el nuevo plantel, ¿no?